Ustedes dirán, ¿qué hago yo ante tanto viejo? Gracias. Porque, usadito nomás. Porque resulta que yo soy un año mayor que Cocho, cronológicamente, y 2 años mayor que Pelusa. Pero como Pelusa hace 23 años que se ha ido el conjunto, y Cocho 8 años que se ha ido el conjunto, ellos han pasado a ser 23 años mayor que yo y 8 años mayor que yo. De ahí que yo me siento niño todavía y estoy cantando con toda esta sarta de viejos. Con Dicky Dávalos, cuando se fue Pelusa para estudiar, cantamos en aquella época una canción, tonada, ¿no? Sí, así le tonada. Es una antigua tonada chilena, puede ser, o de cualquier parte, es de América. Y se llamaba Las Palomitas. Las pescamos nosotros al vuelo, como las palomitas, y cantamos. Que no pueda ir yo, pa' que no pueda.